MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que actualmente el 58% de los hogares en México cuentan con una mascota? De acuerdo con datos arrojados por Consulta Mitofsky, casi 6 de cada 10 viviendas reportan la existencia de al menos una mascota, cualquiera que ésta sea. Pero por supuesto, es el perro la mascota con mayor presencia en los hogares mexicanos. Probablemente tú que me escuchas tienes uno, dos o más perros en tu casa. Y es que ¿quién se puede resistir a la inigualable compañía de un ser tan adorable que no por nada es considerado el mejor amigo del hombre? Pero, ¿qué hacer cuando tu mejor amigo canino tiene una mala conducta o te hace pasar por algunos ratos desagradables? Seguramente ya sabes de lo que estoy hablando, y es que cuando la mala conducta se apodera de un perro, todas las virtudes que éste tiene parecen esfumarse, creando un ambiente tenso que no solo nos lleva a una convivencia que puede tornarse desesperante. En nuestros viernes de libros quiero platicarte de uno escrito por el entrenador canino más reconocido del mundo, quien tras varios éxitos editoriales como El Encantador de Perros, con más de 1 millón de copias vendidas, y Las Reglas de César Millán, con 2 millones de libros vendidos en el mundo, ahora trae este nuevo libro que se llama Guía para un Perro Feliz, el cual ha estado forjándose durante 22 años. Combinando el conocimiento empírico de César Millán, la psicología y el adiestramiento canino, el llamado encantador de perros ha logrado reunir en un libro simple y fácil de leer una serie de conocimientos que te ayudarán a comprender a los perros tal y como son, a través de las experiencias vividas dentro y fuera del Centro de Psicología Canina que fundó en Estados Unidos. Guía para un Perro Feliz es un libro en el que conocerás cómo las leyes naturales caninas, que en esencia son el resultado final de miles de años de evolución de los perros salvajes, afectan su conducta y pensamiento. También explorarás los 9 principios fundamentales que César Millán propone y que son en verdad herramientas intuitivas, breves y simples que cualquier líder de manada, desde aquel que ha tenido perros durante años hasta el que acaba de comenzar, podrá utilizarlas como arma secreta para tener un buen equilibrio emocional que le permitirá criar a un perro sano, feliz y equilibrado. Además, sabrás todo lo que el autor ha experimentado sobre el comportamiento humano en su trabajo con los perros, las experiencias que a lo largo de muchos años de ayudar a los animales y a las personas le han permitido encontrar la perfecta armonía entre ambos. Las técnicas, consejos y lecciones que el líder de la manada ha desarrollado en Guía para un Perro Feliz, de Editorial Aguilar, te permitirán encontrar o tener el perro idóneo que puede ajustarse de forma natural y feliz a los cambios en la vida y corregir malas conductas. Todo esto mediante un desglose de problemas y soluciones que te permitirán tener un material de referencia y fácil seguimiento, desde cómo crear equilibrio y límites hasta elegir el perro ideal para ti y para tu familia. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.